te acordarás de mí. Cuando sola en tu cama no te puedas dormir y te sorprenda la mañana, te acordarás de mí, de los besos que te daba, las caricias a tu piel y la forma en que te amaba. Te acordarás que yo fui el primero en tu vida, el primero en conocer todas tus partes prohibidas. De mí te acordarás cuando ya no tengas nada. De mí te acordarás cuando busques mi calor, tendrás frío y sin amor, estarás sola en tu cama. Que yo fui el primero en tu vida, el primero en conocer todas tus partes prohibidas. De mí te acordarás cuando ya no tengas nada. De mí te acordarás cuando busques mi calor, tendrás frío y sin amor, estarás sola en tu cama. De mí te acordarás y abrazando a tu almohada. De mí te acordarás, llorarás pidiendo a Dios que regrese, por favor, que regrese a tu cama.